ti stavo ad aspettare. Ricordo il volto tanto amato e la tua bocca da baciare. I found my love in Portofino, quei baci più non scorderò. Non è più triste il mio cammino a Portofino, I found my love. Non è più triste il mio cammino a Portofino, I found my de nuestra amiga Marta Lu. Os leo este bellísimo poema titulado Ecos del Rocío. Ayúdame a seguir existiendo, que quiero oír aquellos sonidos. Pero une primero tus ojos con los míos y déjame seguir sintiendo la humedad de aquellos ecos del rocío. Moja mi cuerpo como agua bendita, como fuente de un mar sin salida, como una tempestad en soledad y como un volcán que libera pasiones de un suave rocío. Márcame tu libertad en gota a gota, como agua fría cayendo sobre mi pecho, como una huella de tus adentros y con un silbido de tus gemidos, porque así son tus ecos, amor mío. Harás de los ecos del rocío una confesión de tu alma en tempestad. Vida mía, no temas mojar mi alma. Recuerda que el rocío sobre mi piel caerá y tus ecos de amor dentro de mi ser se quedarán. Vamos a oír esa voz siempre en la balada muy romántica de Álex Ubago. El título, Me muero por conocerte. Me muero por suplicarte que no te vayas mi vida. Me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas, más me callo y te marchas. Mantengo la esperanza de ser capaz algún día de no esconder las heridas que me duelen al pensar que te voy queriendo cada día un poco más. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte. Me muero por divertirte y que me beses cuando despierte acomodado en tu pecho.

De nuestra amiga Paquita Pedrós, el título que os leo, La carta que no te di. Un día escribí una carta contándote todo lo que sentía por ti, cómo me sentía junto a ti. Lo feliz que era con tan solo tu mirada y una leve sonrisa. Mis sueños, mis anhelos, toda mi vida la veía junto a ti. Ser felices juntos, pero ese momento no llegaba. Tú no sabías de mi amor, pero nunca tuve el valor de decírtelo. Sentía miedo de un rechazo, de que mi amor por ti se lo llevara al viento. Así que me conformaba con solo poder mirarte con un simple adiós, yo era feliz. Aunque mi corazón por dentro lloraba de pena y mi alma se entristecía. Pero no podía decírtelo. Éramos amigos y no quería perderte. Así que callé. Para siempre. Y ese amor se quedó guardado para mí en un rinconcito de mi alma. Pensé tantas veces en mandarte una carta, contártelo todo. Así que esta carta iba dirigida a ti, mi amor secreto, pero nunca llegó a tus manos ni llegará. La guardaré como un tesoro y tal vez algún día, al cabo de los años, te llegue sin saber cómo. Solo quiero que sepas que te quise y te sigo queriendo. Perdona si no tuve valor, si no tuve el valor de hacerte llegar nunca esta carta que tanto significaba para mí. Pero no quería perderte. Sé que ya es tarde, pero me conformo que algún día lo llegues a saber. Ese amor sincero y lleno, muy lleno de cariño, que sentía y siento por ti. Estoy buscando la mejor manera de decirte adiós. Amigos, tenemos que dejar ya el programa. El tiempo en la radio es muy importante. Y ahora a continuación nuestros compañeros continúan, cómo no, aquí en nuestra radio, en Onda Sevilla Radio, en la de nuestra tierra, en el 106.2 de la frecuencia modulada. Espero que hayas pasado esta velada romántica lo mejor posible y que te haya hecho recordar esos momentos, incluso no solo recuerdos, porque en muchas ocasiones hablamos de recuerdos también, pero que haya servido para que este momento y este ratito en que hemos estado juntos hayas hecho eso que he dicho al principio del programa: olvidar un poco la razón